dicen que tuvo un amor, luego que tuvo un amante, y que ahora tiene un dolor que lo convierte en errante. Dicen que por donde va el errante deja huellas, y que no descansará hasta alcanzar a su estrella. Y va, va, va, siguiendo el sol, buscando luz para su noche. Va, va, va, siguiendo el sol, buscando luz sin un reproche. Es una canción querida bajo la luna, que cuando perdió su amor, perdió toda su fortuna. Dicen que por donde va el errante deja huellas, y que no descansará hasta alcanzar a su estrella.